Tu corte

Como América, por eso no te tragan. Ese comunismo fascismo es tan infernal que tu propio pueblo se está hartando ya. Este comunismo es tan infernal que tu propio pueblo se está hartando ya. Hey! revolución.